cruza Brasil, encontramos una gran variedad de extrañas y exóticas especies de flora y fauna. Por ejemplo, esta extraña forma de cesto, este es el Deicipoidae, o armadillo. Algunas veces se pronuncia armadejo, pero cariñosamente todos le dicen tatú. Con su habilidad de cavar a la velocidad del rayo, lo encontramos lo mismo en su casa, que más abajo, o sobre la superficie. El pequeño armadillo o tatú es una criatura muy tímida, y hasta el más pequeño ruido, como la caída de un alfiler, lo hace convertirse en una sólida bola, y por así decirlo, en una nuez difícil de pelar. Cuando se calma, se desenrolla, empezando por la cabeza, y continúa su camino. Otra extraña criatura que se encuentra a menudo en esta región es el turista. Tienen 15 minutos en Belén. Todos los pasajeros, 15 minutos. ¡Vamos, Pluto! ¡Hay que estirar las piernas! Thank you. Thank you.